El ombelico del mundo. Información internacional. Buenas tardes a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas a L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que transmite, como todos los lunes, a partir de las 15 horas por esta radio alternativa popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Mi nombre es Federico Larsen. Hasta las 17 te vamos a estar tratando de entender qué es lo que viene sucediendo en el mundo y en nuestra América, ¿sí? Con un montón de información, entrevistas y gente que va a estar dando vueltas por el estudio de Radionauta FM, como aquí el compañero que se encuentra en vivo y en directo desde el arranque, esta vez el amigo Juan Ignacio Arechaga. ¿Cómo andás, Juan? Bien, muy bien. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos los y las oyentes. Así que acá estamos en una nueva emisión de El Ombelico del Mundo, totalmente cargado de información que girará en torno a Sudamérica particularmente y después iremos abriendo el panorama. Sí, sí, porque es en Sudamérica donde en la última semana se dieron una serie de informaciones o una serie de hechos en realidad bastante particulares como para analizarlos, arrancando por la situación explosiva que está viviendo en este momento Venezuela y la oposición, la derecha venezolana. De vuelta en las calles, ya cuando ha salido a las calles la derecha venezolana, ha sido para que duela, ¿sí? Ha sido para que genere algún tipo de trastorno bastante importante. Recordemos los más de 40 muertos en las guarimbas, la rechera, como dijo Capriles en su momento, luego de las elecciones que consagraron al actual presidente Nicolás Maduro, que se encuentra realmente en serios problemas y ya mandó a ejercicios militares a los justamente el ejército bolivariano y las milicias populares. Sí, hubo una gran movilización, ¿no?, en los últimos días en la Venezuela bolivariana. Uh-huh. Pareciera, ¿no?, que lo que toca después de haber ganado, ¿no?, el macrismo en Argentina, de haberse desarrollado el golpe en Brasil, es que todas las fuerzas de la derecha estén desarrollándose profundamente en ese país justamente para estabilizar y se está hablando directamente de una invasión extranjera, ¿no?, de lo que se mencionaba ya desde el 2014 por lo menos, con lo que vos mencionabas con el programa este de la salida. Así que vamos a ver, ¿no?, cómo se siguen sucediendo los sucesos. Muy interesante analizar también el rol que tienen las grandes alianzas a nivel internacional. Evo Morales estuvo la semana pasada de gira por los países del ALBA, principalmente Venezuela y Cuba, pero también estuvo reuniéndose con sus compañeros del Ecuador y otros países. Y el gran silencio, ¿no?, que se cierne sobre la UNASUR, ese organismo que supo enfrentar situaciones realmente muy, pero muy dificultosas en los últimos años, intentos de golpe en Bolivia, intentos de golpe en Ecuador, y que al parecer, si pierde entre la fila de los gobiernos progresistas a sus principales economías, realmente no sabe más qué decir. Brasil y Argentina ya no están en la lista de los gobiernos de centroizquierda, progresistas, o como se los quiera llamar, y nos encontramos con un UNASUR totalmente debilitado. Teniendo en cuenta que México, tercera grande potencia a nivel latinoamericano, también tiene un gobierno de derecha, ¿qué les queda a todos los demás? Sí, recordemos también a la vez del peso específico de estos países dentro de lo que es la UNASUR, que han sido justamente Néstor Kirchner y Lula da Silva también los que han sido mediadores de diversos conflictos que la UNASUR de algún modo pudo sobrellevar, ¿no? Y hoy el que es el mediador es Zapatero. Es increíble, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Un expresidente español hoy es el mediador ante la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela. Así es. La verdad que, bueno, el avance se viene fuerte y es lo que estamos analizando. Venezuela y Brasil, entonces, van a ser dos de los temas principales que vamos a estar charlando en este Ombelico del Mundo número 112. También tenemos noticias que provienen desde el Perú, desde Europa. Ayer otro paquetazo. De ajustes fue aprobado por el Parlamento griego, que durante esta semana espera la aprobación por parte de sus acreedores. Se dice que hasta 2040 Grecia va a estar endeudada y, según el Fondo Monetario Internacional, si no se le dan una serie de concesiones sin pedir nada a cambio, Grecia no va a salir nunca más de la situación a donde está. Es decir, que los acreedores sí o sí tienen que dejar pasar algunas cositas para que Grecia pueda resucitar del lugar a donde se encuentra. También de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero, Juan, si te parece, vamos directamente a arrancar, ¿no? El programa de hoy, muchísima, pero muchísima información en este Ombelico del Mundo número 112, que arranca de esta manera. Porque el plan que hay de la oligarquía es perturbar la paz. No lo han logrado, no lo van a lograr. El mandado que le ordenaron hacer en Venezuela es llenarnos de violencia. ¿Ustedes saben para qué? Para justificar una intervención extranjera en Venezuela. A algunos les sonará extremista, sí, pero no es extremista que yo lo diga, es que ellos piensen hacerlo y lo hayan activado. Yo ayer mostré en cadena nacional un video de un asesino que ha odiado y odia a Bolívar y odia a Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él dijo una de las cosas, compatriota, más graves que jamás una autoridad, un expresidente en Colombia o en América haya dicho sobre Venezuela. Ayer llamó a una intervención armada de un ejército extranjero en esta tierra sagrada. Hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado muy claro y contundente. Y el próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias, para prepararnos para cualquier escenario, porque esta tierra es sagrada y debemos hacerla respetar. Bueno, y hablamos de Venezuela en el Ombelico del Mundo, y están pasando muchísimas cosas allí en la patria de Bolívar. Mucho se ha dicho en diferentes medios de información aquí en la Argentina acerca de la situación que está viviendo el gobierno de Nicolás Maduro, el pedido de referendo revocatorio, y muchas cosas y muchas falsedades también han circulado por nuestros medios. Para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, tener algo de veracidad frente a tanta mentira, fuimos a buscar a alguien que de todo esto conoce muy bien y que se encuentra en este momento allí en tierra venezolana. Estamos hablando con William Virgay, quien es uno de los voceros de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. William, ¿me escuchás? ¿Aló? Hola, William. En principio preguntarte desde el vamos, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y cómo lo están viviendo los colectivos venezolanos en este momento? Bueno, allá son buenas tardes, creo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, buenas tardes a las personas, al pueblo argentino, hombres y mujeres argentinas que nos escuchan a través de esta emisora. Bueno, aquí nos encontramos en la ciudad de Caracas, pleno centro de Caracas. Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es parte de lo que el imperialismo norteamericano, estamos sufriendo las de una estrategia del imperialismo norteamericano para sacar del poder a los gobiernos del continente que de alguna manera han venido asumiendo la responsabilidad social con nuestro pueblo. O sea, Venezuela es la apuesta estratégica que tiene el jefe del imperio norteamericano, Obama. Ningún jefe de imperio quiere irse derrotado, quiere irse sin mostrar resultado a su imperio. En este caso Obama, bueno, viene desde hace bastante tiempo implementando una estrategia en el continente donde han, sobre todo, implementando golpes de Estado de nuevo tipo, muy bien calculado. Por ejemplo, las elecciones de Argentina, donde la presidenta Kirchner con un 50% de aprobación, producto de una gran campaña mediática, de un gran desprestigio, de utilizando consignas vacías de cambio, que el cambio es a la reversa, o sea, es el retroceso a nuestras sociedades. Lo reciente que pasó en Brasil, lo que pasó más hace un poco más tiempo en Paraguay, y bueno, en Venezuela vienen haciendo, obteniendo pequeñas victorias, como la victoria que ellos obtuvieron el 6 de diciembre, producto también de esta guerra de cuarta generación, o guerra híbrida, como ellos mismos lo han denominado, contra nuestro continente. En Venezuela hay una derecha envalentonada, con todo el apoyo financiero internacional, con todo el apoyo mediático internacional, para salir de nuestro gobierno. Hay un pueblo consciente sobre Venezuela. Hay una estrategia mucho más integral, mucho más dirigida por el Comando Sur, dirigida por la oposición venezolana en lo político, con amenazas de referéndum que ellos saben que no le dan los tiempos para hacerlo, pero es una excusa para generar violencia, es una excusa para tratar de salir a través de un Estado, a través de la vía violenta, a través de la intervención militar directa de otros países sobre Venezuela, de nuestro gobierno revolucionario, del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, William, ¿cómo estás viendo los movimientos sociales y la respuesta que está dando la gente ante lo que está sucediendo? Acá mucho se habla este tema de la posible violencia, ¿no? Inclusive hay varios medios que intentan meter la idea de una posible guerra civil, un enfrentamiento armado entre venezolanos en breve término. ¿Esto es así? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, la oposición y el imperialismo sí quisiera, y la oligarquía en este continente, y el sector financiero en este continente, quisiera que en Venezuela hubiese una guerra civil que sirviera como pretexto para hacer una intervención. La oposición venezolana tiene ya 2 semanas tratando de movilizar su base de apoyo en Venezuela para generar violencia. Y te puedo decir con conocimiento de causa que el día miércoles antepasado ellos hicieron una marcha y no lograron convocar más de 1.600 personas. Luego, el sábado siguiente, ellos convocaron una marcha, nosotros convocamos una marcha, el Movimiento Popular, las comunas, los consejos comunales de este país. La marcha nuestra tuvo, de un solo sector social del país, unas 40.000 personas en la ciudad de Caracas, y ellos no llegaron a 700 personas. De eso hay video. Es más, ni siquiera pudieron arrancar la marcha que tenían previsto arrancar, porque no lo podían hacer. Solamente hicieron una concentración en una plaza que se llama la Plaza Chacaito, y de ahí no salieron y se tiraron un discurso donde, por ejemplo, uno de sus voceros decía que la salida del presidente Maduro no iba a ser ni constitucional ni pacífica. Los generadores de violencia en Venezuela son ellos. El gobierno venezolano y el pueblo venezolano está ganado para la paz. No hay hechos de violencia que haya generado el gobierno, ni que haya generado ningún actor vinculado a la revolución, al chavismo, al socialismo, al bolivarianismo. Por lo contrario, ellos son los que han quemado sedes del gobierno, ellos son los que han quemado autobuses, ellos son los que han generado saqueos en el país, pequeños focos de saqueo que han generado ellos de manera inducida, y que el pueblo no se ha prestado para estas cosas. Hay varios detenidos producto de estos hechos, porque son hechos violentos y la sociedad venezolana los rechaza de manera contundente. Incluso gente que los apoyó a ellos para ganar la Asamblea Nacional no están de acuerdo con lo que ellos están planteando hoy. La semana pasada el presidente Maduro dijo una frase que aquí a nosotros nos quedó muy, muy grabada. Fábrica que no produce, fábrica que se entrega al pueblo. Y de alguna manera quiso subrayar el trabajo o inclusive entregar mayor importancia a un sector que vos conocés muy bien, que es el de las comunas, el de la producción organizada por los propios pobladores. ¿Vos estás viendo que el movimiento comunal está capacitado, está en condiciones de poder asumir una tarea tan importante como la que el presidente Maduro les quiere dar, o todavía falta, todavía hay que crecer más? Mira, amigo, yo te digo lo siguiente. El pueblo venezolano, haciendo un poco de historia, cuando la guerra de la independencia contra el Imperio Español, el pueblo venezolano no tenía un ejército preparado para derrotar un imperio tan grande, tan fuerte militarmente, tan preparado como el Imperio Español, pero al calor de la lucha fue construyendo un ejército que no solamente tuvo la posibilidad de independizar y de ganar la independencia de Venezuela, sino ayudar a independizar otros países. Cuando el presidente Chávez llegó al poder, la oligarquía venezolana se burlaba porque el pueblo no, porque el comandante Chávez no iba a ser capaz de, por ejemplo, hacer la misión Robinson, que fue alfabetizar a todos los que no sabían leer y escribir en este país, la misión Rivas. Cuando se planteó aquí construirse 1 millón de viviendas, que llevamos por el millón y un poquito más de viviendas, la oligarquía venezolana vinculada al negocio inmobiliario decía que no éramos capaces como pueblo de construir viviendas. Y hoy ellos pretenden, a través de leyes de la Asamblea Nacional, quitarnos la vivienda que nosotros como pueblo construimos. Entonces, así la misión Milagro, así la misión Barrio Adentro, o sea, llevar hasta el barrio a los doctores, ellos decían que el pueblo no iba a poder. El pueblo ha podido hacer todo. Lo que no se hace con el pueblo, porque al fin y al cabo es el que construye, es el pueblo quien hace producir la fábrica, es el pueblo quien construye un país. No es la burguesía se aprovecha de nosotros como pueblo para enriquecerse y para hacer más capital. Hay las capacidades, hay las condiciones para que el movimiento obrero, para que las comunas, para que los funcionarios de este país, con ganas de trabajar, con ganas de seguir teniendo patria, pongamos a producir las empresas que la burguesía, como parte de la guerra económica, está paralizando y está cerrando para afectar la economía de nuestro pueblo. William, la última, ya te dejamos trabajar tranquilo. ¿Cómo estás viendo el avance de la derecha a nivel continental y cuáles crees que son las tareas que en este momento van a tener que impulsar desde Venezuela y desde otros países para profundizar un poquito más lo que son los gobiernos populares en América Latina? Nosotros con mucha humildad, compañero, entendemos el papel que ha tenido Venezuela en la construcción de una nueva forma de que el pueblo acceda al poder, una nueva forma de hacer las revoluciones, que es las revoluciones pacíficas, las revoluciones ganándonos la mayoría del pueblo, convenciéndonos la mayoría del pueblo. Y nosotros en Venezuela vamos a seguir por ese camino. Creemos que el movimiento de izquierda, el movimiento popular del continente, tiene una gran tarea en estos momentos. Y la gran tarea es seguir construyendo una mayoría para poder ser poder como pueblo. Nosotros de Venezuela lo decimos, todo el poder para el pueblo. Nosotros lo decimos en qué sentido, pero ese poder no como consigna, sino que el pueblo tiene que empoderarse desde el territorio. O sea, esta es una lucha por las grandes mayorías. Fidel decía en un momento que esta es la lucha de las ideas, y nosotros creemos que es así. El imperialismo tiene una ofensiva en el continente, creemos nosotros que de manera desesperada está tratando de salir de los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios, los gobiernos populares de nuestro continente, y creemos también que el capitalismo, y sobre todo el centro de poder capitalista, el imperio norteamericano, atraviesa por una crisis que es irreversible. O sea, el capitalismo está obligado a tomar en nuestros países medidas contra el pueblo, y el movimiento popular tiene que estar allí organizando este pueblo para poder nuevamente encaminarnos a una contraofensiva estratégica para derrocar a nuestras oligarquías, a nuestras burguesías, a esas burguesías fascistas a veces que son antipueblos, y encaminarnos por una independencia definitiva y la unidad definitiva de nuestros pueblos como un solo pueblo, los pueblos del sur, los pueblos que soñaron nuestros libertadores. William, te agradezco muchísimo este contacto. Sabemos que estás muy ocupado, sobre todo frente a la actualidad que está viviendo Venezuela. Y desde aquí, desde Argentina, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, estaremos al tanto de cómo viene todo y seguramente volveremos a molestarte más adelante. Dale, muchas gracias, amigo. Hablábamos entonces con William Virgay, quien es uno de los voceros del movimiento social más grande, más importante que tiene Venezuela en este momento, que es la Coordinadora Revolucionaria Bolívar y Zamora, Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, perdón, que es uno de los movimientos que ha dado muchísimos cuadros al gobierno actual de Nicolás Maduro y al que fue el gobierno del señor Chávez. Justamente Virgay es actualmente viceministro del Ministerio del Poder Popular por las Comunas ahí en Venezuela, una persona muy, pero muy formada acerca de cómo viene la mano de la construcción de poder que ha empezado en Venezuela hace ya prácticamente 18 años y que se encuentra hoy en uno de los momentos más críticos, ¿sí?, que ha vivido hasta el día de hoy. Quizás aún más crítico que lo que fue la muerte del comandante Chávez hace 2 años y en este momento viendo cómo salir de una situación muy, pero muy complicada. La oposición ya presentó sus firmas, sus avales para poder llevar adelante el referendo revocatorio. Esto forma parte, obviamente, de aquella estrategia de la cual ya habíamos hablado, ¿no?, que tenía que ver con estas 3 vías para llegar a derrocar Maduro. La primera tenía que ver con la reforma constitucional, que no prosperó por decisión de la justicia constitucional venezolana. La segunda es justamente lo del referendo revocatorio, que también está siendo apelado por la presentación inclusive de firmas falsas de personas muertas, pero que sin embargo tiene posibilidad de prosperar en las próximas semanas. Y la tercera, que es la movilización de calle, que bien describía William en este contacto. En lo que tiene que ver con el revocatorio, recordar que en este momento el gobierno venezolano lo que intenta hacer es estirar lo más posible los tiempos para avalar la cantidad de firmas presentadas por parte de la oposición, justamente en búsqueda de que el referéndum se dé luego de enero de 2017. ¿Por qué? Porque una vez pasado enero de 2017, automáticamente, si el referéndum le da la victoria a la oposición, no se llama nuevas elecciones, sino que el actual vicepresidente toma el mando del Poder Ejecutivo hasta las próximas elecciones. En cambio, si el referéndum se lograra establecer durante este año, efectivamente se daría una posibilidad de poder llamar a nuevas elecciones en caso de que la oposición gane justamente esa consulta popular. En eso está en este momento Venezuela, calculando también que estamos frente a una crisis económica realmente brutal, con una situación social que cada vez es más compleja para llevar adelante, y el gobierno como respuesta intenta movilizar al pueblo y a las Fuerzas Armadas para tratar de parar el avance de la derecha venezolana. Nosotros, obviamente, aquí en Lombrico del Mundo y en Radionauta en general, vamos a estar poniéndole un ojo especial a lo que viene sucediendo en Venezuela en este momento, con este tipo de entrevistas y trayendo información de primera mano directamente desde allí, desde Caracas, con mucha de la gente con la cual solemos hablar cotidianamente acerca de lo que sucede allí en Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos con Lombelico del Mundo hasta las 17 horas, noticias internacionales por Radio Nauta FM. Donde reina la discordia junto con el ajetreo y donde en cualquier esquina se forma un tiroteo. esquina huele a pólvora quemada. Maelo, cuidado por donde andas y dónde te va a parar, porque cuando menos piensas te puedes caer para atrás. En los años 90, una banda punk de Alemania que se llamaba Die Ärzte grabó un tema que se hizo muy, pero muy conocido, Schrei nach Liebe, un tema que tenía que ver con el surgimiento de los grandes grupos neonazis allí en Alemania. Era 1993, era el momento en el cual la Alemania se reunificaba y empezaban a nacer todos grupos violentos, ¿sí?, que giraban a pegar y asesinar a ex y actuales comunistas. Ese mismo tema, hoy en 2016, ha sido retomado por muchísimas bandas alemanas para protestar contra la política europea que se está llevando adelante contra los refugiados, justamente tratando a los burócratas de Europa como aquellos neonazis que se manifestaban en 1993 en la Alemania recién unificada. Vamos a escuchar a Kim Coy con una versión un poco menos punk, pero muy bonita, de Schrei nach Liebe. Wirklich saudumm, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh, Arschloch. Angst vorm Streicheln, was soll all der Tat? Unterm Lorbeerkranz mit Eichen, weiß ich, schlägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschel-Rockabilly. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und

durante las últimas semanas en el país vecino. Semanas convulsionadas por la llegada al poder de un nuevo gobierno que, bueno, como hemos estado repitiendo en más de una ocasión aquí en el Ombelico del Mundo, ha llegado para barrer con la mayoría de las políticas que llevó adelante el Partido de los Trabajadores, y es principalmente por eso que decimos que el gobierno de Temer se apoderó, sí, de el ejecutivo en Brasil de una manera que es lo más similar a un golpe de Estado que conocemos. Vos estuviste, Juan, viendo un poquito cuáles son las últimas novedades. Así es, principalmente el día de hoy hubieron dos novedades, uh-huh. Una en relación y muy fuerte, sí, una en relación a lo que fue el proceso de impeachment, ya que esta mañana el diario Folha de San Pablo divulgó una comunicación de alrededor de una hora entre Romero Yuca es un ex senador del PMDB y actual ministro de planificación, uh-huh, del gobierno de Temer, con el ex presidente de Transpetro, el señor Sergio Machado. Transpetro es la empresa de transporte de Petrobras, en la que una comunicación que se desarrolló antes de la votación en la Cámara de Diputados, en la que habla explícitamente, le dice el señor Romero Yuca a Machado que podría propiciar la creación de un pacto nacional que delimitase la conocida operación Lava Jato. Lava Jato es la operación justamente de corrupción en la empresa petrolera Petrobras, y lo que le está diciendo en esta comunicación de una hora es que es lo mejor que se podría pasar para frenar las investigaciones, delimitarlas, es decir, que no sigan tocando y salpicando a los partidos, a los otros partidos, entre ellos el del PMDB, sería que caiga el gobierno de Dilma Rousseff, que se realice el impeachment, por lo tanto que el señor Michael Temer asuma la presidencia y que en este sentido se lograse un pacto, una unión entre comillas, para que no se siga investigando y profundizando la investigación de Lava Jato. Hay que subrayar que los dos protagonistas de esta conversación están los dos vinculados justamente a casos de corrupción con el tema de Lava Jato, los dos investigados por este tipo de temas, y uno que ahora termina siendo ministro de Temer, le termina diciendo al otro: muchachos, vamos con esta, porque si asume Temer, después todo lo nuestro queda en el olvido, así que vamos, por favor, a apoyar esta movida. Romero Yuca está investigado por corrupción en el sector energético y es un hombre clave del gobierno actual de Michael Temer. Así que es de suma importancia, pensando además de quién emite, ¿no?, esta grabación. Estamos hablando del diario Folha de San Pablo, claro. No es precisamente un aliado, o ni lo fue, al PT, y que, bueno, también que hay que ver cuándo consiguió estas grabaciones y hoy recién las divulga, pero bueno. Es increíble cómo era tan evidente que lo que estaban haciendo era terriblemente ilegal, que inclusive los sectores que promovieron el golpe en Brasil tienen que salir a difundir noticias, ¿no?, que dan por el piso todas las ideas que circularon y que avalaban justamente el golpe. Y es tan evidente que era ilegal, que era absolutamente absurdo lo que estaban haciendo, que ahora lo tienen que salir a decir, y lo tienen que salir a decir después. O sea, cuando ya todo está consumado, salen personajes de diferente calaña a decir: no, bueno, pero en realidad la movida fue esta. Es impresionante, es muy, muy... a mí me llama mucho la atención que sectores políticos dejen que esto pase, dejen que esto suceda de esta manera, y inclusive no den ningún tipo de explicación. Es increíble, y este tipo va a seguir siendo ministro de planificación por lo menos hasta que Temer nos diga lo contrario, y por lo que dijo hace poco parece que mantiene a el señor Yuca ahí en su puesto. Así es, de hecho, otro de los que habló el periodista en estos momentos, hablando también, ¿no?, de cómo juegan los medios de comunicación, estamos hablando Folha de San Pablo, uno de los principales diarios justo con el Estado de San Pablo y otras grandes corporaciones mediáticas brasileñas que fueron uno de los pilares del golpe desarrollado en Brasil, y que, bueno, realizan, digamos, un mismo procedimiento como actuaron durante las dictaduras, en un principio apoyando las dictaduras, escondiendo un montón de las cuestiones que se sucedían y que se conocían, y una vez concluidas empiezan a alargar determinadas informaciones para lavar un poco su imagen. Pero corrido eso del caso, quería comentar los dichos de Glenn Greenwald. Greenwald es el periodista que publicó las revelaciones de Edward Snowden en The Guardian. Que había sido pareja de inclusive de él. Claro. Y dijo que la arremetida contra el gobierno del PT, recordemos que él está viviendo ya hace tiempo en Brasil, hace varios años, y dice, la arremetida contra el gobierno del PT tiene olor a petróleo y tal vez sea la principal consecuencia del espionaje ilegal a la mandataria y a Petrobras, ¿no? Digamos, hilando un poco los sucesos de los últimos años del gobierno de Dilma con lo que tiene que ver con la embajada de Estados Unidos en ese país. Y el motivo y los porqués de lo que sucedió con el gobierno de Dilma Rousseff y la llegada de Temer empiezan a quedar completamente a la luz. Ya nos llegan las informaciones de que, por ejemplo, el gobierno de Temer suspendió una serie de planes sociales como el plan social Mi Casa, Mi Vida, un plan que muy parecido a lo que habían hecho el kirchnerismo al principio de sus gobiernos, una serie de planes de vivienda con crédito blando, a pagar en cuotas muy simples a 30, 40, 50 años, que acá en La Plata es, por ejemplo, lo que se hizo en toda la zona del Arroyo del Gato, que cambió de alguna manera la visión que tenemos de la bajada de la autopista. Bueno, en Brasil hubo unas 47.000 viviendas construidas con este plan y que fue completamente suspendido. O sea, no se le va a bajar más ni un real a la construcción de viviendas populares en Brasil hasta que el gobierno de Temer no defina otra cosa. Otra de las medidas que también fueron anunciadas la semana pasada por el ministro de Hacienda de Brasil, el señor Meirelles, fue su intención de modificar el modelo de previsión social. Lo que busca es aumentar la edad mínima de los beneficiados. Y en otra instancia, o sea, levantar la edad de jubilación, jubilarse más tarde. Sí, algo que también se rumoreó en distintos lares, ¿no? Acá también, en Argentina. Y otra de las medidas es que, en realidad, que esto yendo un poco contra las centrales sindicales con las cuales se reunió ya hace unos 10 días más o menos, y de la cual no participó la CUT, dijo que si no se acepta la flexibilización de los contratos, el desempleo puede saltar del actual 11% al 14% antes de fin de año, digamos, realizando una amenaza de que si no aceptan un paquete de medidas de flexibilización laboral que está empezando a trabajar el gobierno de Brasil, el desempleo aumentará y seguramente el gobierno de Temer no vaya a hacer nada por ello. Esta mañana, en realidad anoche, llegó a la República Argentina el actual canciller de Temer, ex senador y ex gobernador del estado de Sao Paulo. Estamos hablando del señor Serra, el canciller Serra de Brasil, que vino a la Argentina a estrechar una serie de relaciones a partir de las reuniones que mantuvo con nuestra canciller, la señora Malcorra, sobre la cual también tenemos un par de cositas para comentar. Pero bueno, Serra recibió el rechazo muy fuerte de diferentes movimientos sociales, de organizaciones, partidos, que justamente lo tildaron, ¿no?, de ministro de un gobierno golpista aquí en y que viene aquí a la República Argentina de visita en esa condición. Así es. De hecho, ayer el diario La Nación también le realizó una entrevista al canciller brasileño José Serra, en la que habló también, ¿no?, de las distintas instancias que va a llevar adelante. Pensemos que el señor Serra no era, digamos que no prefería el Mercosur, que por lo contrario siempre recriminó a este espacio o de estos estados, y que si bien se viene a reunir en Argentina, una de las cosas que denunciaban principalmente del frente nuevo que se armó, que se llama el Frente Argentino por la Democracia en Brasil, emite un comunicado en el que habla que repudia la visita del canciller, en la cual estaría ligada a, para legitimar obviamente el proceso de impeachment desarrollado en Brasil y además para legitimar el mismo, a la misma Argentina, ¿no? Acá claro. Un poco Susana Malcorra juega eso. Ellos legitimaron rápidamente a los 20 minutos de aprobarse en el Senado o el impeachment. Y a la vez ellos, hasta ahora, bueno, Argentina necesita una apertura, necesita de estos gobiernos y necesita crecer en ese sentido. Vamos a escuchar, si te parece, el testimonio que nuestro compañero Fernando Vicente Prieto logró tener esta mañana, justamente ahí, en aquellas protestas en contra del canciller brasilero Serra. Hablamos con Karina Patricio, quien es coordinador del Partido de los Trabajadores aquí en la República Argentina, y esto nos decía. Mi nombre es Karina Patricio, soy parte del Partido de los Trabajadores. Tenemos un núcleo en Buenos Aires y lo coordino yo. Juntamente con varias organizaciones argentinas y también otras organizaciones brasileñas, hemos conformado el Frente Argentino por la Democracia en Brasil, que es un frente que tiene como agenda la lucha contra el golpe parlamentar, judicial y mediático que estamos viviendo en Brasil en estos momentos. El día de hoy estamos convocando a una manifestación, una movilización en frente de la Cancillería Argentina para repudiar la visita de José Serra a la República Argentina. José Serra es el canciller de este gobierno golpista que en su primer viaje al país, en realidad su primer viaje internacional, viene a la Argentina y pretende legitimar este gobierno golpista a través de este viaje y de una reunión con la canciller Malcorra y con el presidente Macri. Al mismo tiempo también creemos que el gobierno argentino también busca legitimarse con esta reunión, porque en realidad como comparten una agenda muy parecida, un programa muy parecido, ambos gobiernos, solamente que nunca lo hemos votado los brasileños, pretende legitimar una serie de políticas que pretenden instalar en la región, como por ejemplo las privatizaciones, como por ejemplo los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y por ejemplo también los retrocesos en materia de integración, porque sabemos que el Mercosur depende sustancialmente de la alianza entre esos dos países, Brasil y Argentina, y también todos los procesos de integración regional que vivimos también dependen de la impronta política que le puedan dar esos dos países. Por lo cual, el objetivo de esta reunión es una alianza de fortalecimiento mutuo y por eso es muy importante que toda la comunidad brasileña en Argentina y también la comunidad argentina rechace esta visita, porque la visita es la puerta de entrada de este gobierno ilegítimo a la comunidad internacional, que no lo reconoce. Argentina pretende ser ese aliado principal para lograr ese reconocimiento, por lo cual es muy importante que fracase el viaje, que logre un repudio sustancial de la comunidad a fin de que esa impronta internacional, digamos, la pata internacional del golpe, fracase. Conjuntamente con todas las movilizaciones que se están produciendo en este momento en Brasil, eso es lo que va a lograr el golpe, el freno a ese proceso golpista y lograr, digamos, que en términos de finalidad, en su fin, sería lograr la vuelta al orden democrático en Brasil. Por eso invitamos a todos que se sumen a las movilizaciones, que compartan las notas, que compartan las fotos, que logremos llegar a toda la comunidad y que logremos también seguir esas actividades. Invitamos a todos a que se sumen al Frente Argentino por la Democracia en Brasil. Tenemos un perfil en Facebook donde pueden enterarse de nuestras actividades y se sumen para participar, porque esto va a seguir y vamos a seguir hasta que logremos frenar definitivamente este golpe. Muchas gracias. Bueno, sigue entonces la movilización en general por parte de quienes hoy pasaron a ser opositores al gobierno brasileño. Estamos hablando de los sectores afines al PT y afines también a lo que tiene que ver con la izquierda, ¿no? El Frente Brasil Popular, por ejemplo, y los diferentes movimientos sociales brasileños con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra a la cabeza, que están llevando adelante una serie de manifestaciones en diferentes partes de Brasil y también en el extranjero. Muy importante esta idea de generar un rechazo, inclusive en otras partes del mundo, en contra de lo que sucede en Brasil. La semana pasada, un equipo de actores y gente ligada al cine brasilero se encontraba en el Festival de Cannes y llevó adelante su protesta también ahí frente a todo el público que se encontraba en aquella ciudad francesa para participar de uno de los festivales de cine más importantes de la historia mundial. Ellos subieron al palco y hicieron su descargo en contra del golpe de estado que llevó a Temer al poder. En eso están muchos brasileros en este momento alrededor del mundo y también aquí en la Argentina hoy, frente a la sede de la Cancillería, es que se llevó adelante este rechazo en contra del señor José Serra. Sí, la verdad que es sumamente importante que se lleven a cabo este tipo de actos, pensando en que este tipo de estrategias en el modo en que se cambian los gobiernos, en que se desarrollan los golpes de Estado, su principal característica es que buscan la legitimidad, buscan decirse que son democráticos y constitucionales, que se basan en las normas constitucionales justamente, y que son justamente por eso sumamente importante este tipo de actos, que recordando lo que sucedió con Paraguay, ¿no? Un caso muy parecido al de Brasil de estos días, también se han abierto distintos frentes en España y en Argentina incluso, con el movimiento 138, y son los que le dan vigor, digamos, a que se continúe este tipo de denuncias. Sí, hoy, justo esta mañana, y con respecto a todo este tipo de movimiento que se ha generado alrededor del gobierno de Temer, también habló con el ombelico del mundo, Manuel Bertoldi, quien es uno de los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del ALBA, de los Movimientos Sociales, y esta mañana, justamente, con nuestro compañero Fernando Vicente Prieto, decía lo siguiente. Bueno, estamos aquí frente a la Cancillería Argentina, un conjunto de organizaciones políticas, movimientos populares, denunciando la llegada del flamante canciller brasilero Serra a nuestro país. Se da en un marco de que recientemente hubo un golpe de carácter institucional, un golpe de Estado que sacó de su mandato a la presidencia Dilma Rousseff, y el golpista que hoy está al frente del gobierno brasilero, Temer, puso, digamos, como mandatario de las relaciones exteriores del Brasil a Serra, un candidato a presidente que había inclusive perdido las elecciones con Dilma Rousseff. Por eso hoy estamos aquí frente a la Cancillería denunciando todo lo que viene ocurriendo en el Brasil, pero también denunciando la maniobra del gobierno argentino en relación a esta contraofensiva neoliberal que estamos viviendo en todo el continente. Vinculada esa ofensiva neoliberal a los poderes económicos concentrados, a las burguesías nacionales y transnacionales que quieren avanzar sobre el derecho de todos nuestros pueblos. Por eso, para nosotros es muy importante que hoy estemos aquí frente a la Cancillería para decir que no vamos a permitir como pueblos que haya más golpes de Estado en nuestro continente. Vamos a seguir luchando para que la presidenta Dilma Rousseff sea restituida en su cargo, y vamos a seguir denunciando las maniobras políticas de este gobierno argentino que, como sabemos, está gobernando claramente para el 1% de la población argentina, vinculada a los empresarios, al poder económico transnacional, y va a avanzar cada vez más si no estamos movilizados como hoy sobre los derechos de los argentinos. Por eso es muy importante mantener un estado de movilización permanente y seguir avanzando, construyendo unidad entre nuestros pueblos para más temprano que tarde vencer. Era Manuel Bertoldi, uno de los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del ALBA de los Movimientos Sociales, justamente acerca de la movilización que se llevó adelante esta mañana en la Cancillería Argentina por la visita del actual ministro de Relaciones Exteriores brasilero, José Serra, en repudio en realidad a esa visita de alguien que consideran un ministro de un gobierno golpista. Interesante la situación a nivel general que se da a partir del rechazo, ¿no?, a las formas, pero también al contenido de lo que está llevando adelante en este momento el gobierno de Temer. En solamente una semana ya dio claramente la idea de que los gobiernos progresistas, la etapa progresista en América Latina, puede empezar a darse por cerrada. Nos quedan muy poquitos gobiernos y muy débiles en este momento en América Latina. Quizás el que está mejor parado en este momento es el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Tenemos a un Correa golpeadísimo por el terremoto del mes pasado en Ecuador. Inclusive tuvo que salir a vender patrimonio del Estado para poder pagar la reconstrucción de lo que va a ser justamente la reconstrucción del Ecuador luego del terremoto. Algo terrible, ¿sí? Está muy golpeado el gobierno por cuestiones internas y se tuvo que refugiar prácticamente en la política doméstica. Venezuela, lo hablábamos al principio, ¿sí? Y la situación que se está viviendo en este momento allí en la República Bolivariana, con lo cual en este momento realmente estamos viendo cómo en América Latina el proceso de derechización se hace cada vez más fuerte, y esta gente, este José Serra, por ejemplo, es uno de los emisarios, ¿no?, de todo esto a nivel internacional. Sí, realmente la celeridad con que se están moviendo estos gobiernos es propia de una doctrina del shock, ¿no?, de lo que hablábamos ya hace varios años que se viene desarrollando. Y en este sentido me parece que la reunión de hoy, veremos qué sucede también mañana y pasado, va a estar hasta, si no me equivoco, hasta mañana o hasta pasado, el señor Serra, que emitirán, si habrá una conferencia o no, pensando además que las estrategias profundas para dar vuelta a este continente vienen de la mano de otro tipo de asociaciones que contrarias a las que se han construido. En ese sentido, el señor José Serra habló de ir hacia un transpacífico, de flexibilizar el Mercosur, algo que el ex canciller del PT, Celso Amorín, dijo justamente lo que se está tratando de hacer ahora es de derretir al Mercosur a través de la eliminación de la tarifa externa común, que es la que, bueno, le impone impuestos a los productos por fuera de los países del Mercosur. Lo que está pasando es que Brasil y Uruguay están presionando y de manera muy fuerte al resto de sus compañeros del Mercosur para que se permita tener una serie de acuerdos bilaterales, es decir, que cada uno de los países pueda llegar a tener acuerdos comerciales con terceros países no pertenecientes al Mercosur, cosa que está prohibida en este momento a partir del Tratado de Asunción, que es el que firmaron todos los miembros del Mercosur y que da vida justamente al bloque continental. Tanto Uruguay como Brasil, ahora con el gobierno de Temer, están empezando a pujar para ese lado. A Macri probablemente no le va a ser un problema el tema de abrir sus fronteras, inclusive a tratados, nuestras fronteras, a tratados de libre comercio a nivel bilateral. Cartes en Paraguay tampoco va a tener ningún tipo de problema. Quedaría aislado completamente Venezuela, el nuevito país que está en el Mercosur y que además está siendo sometido, ¿no?, a la presión de buena parte de los gobiernos de América Latina para que de alguna manera deje de ser la única resistencia no neoliberal en nuestro continente. Antes de pasar a la música, quería agregar una cosita. En la nota que trajiste, que dio Serra en La Nación, abre la nota diciendo que Brasil va a apoyar la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Me llamó mucho la atención porque evidentemente esa es una carta que la diplomacia argentina está tratando de utilizar al no tener otras prácticamente para ofrecer. Está utilizando esta carta para sumar adhesiones, para mostrar unidad con otros países, sabiendo perfectamente que Susana Malcorra no va a llegar nunca a ser la secretaria general de las Naciones Unidas, simplemente porque nunca jamás va a tener el voto del Reino Unido, que tiene poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, los 5 países que tienen poder de veto tienen que sí o sí votar a favor de la candidatura de Malcorra para que ella sea secretaria general de la ONU. Eso no va a pasar porque Argentina y el Reino Unido mantienen un diferendo desde hace más de 130 años con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Así que eso es algo que no va a suceder y se está utilizando en la diplomacia a nivel general para poder sumar consensos, sumar apoyos y cosas por el estilo. Quien probablemente pueda llegar a ser la próxima secretaria general de la ONU es la actual secretaria de la UNESCO, ¿sí? Que si no me equivoco es una diplomática búlgara y justamente en línea con lo que viene sucediendo en los últimos años en las Naciones Unidas, que la presidencia se reparte por una serie de situaciones geográficamente, ¿no? Ahora le toca a los países del este europeo y le toca a una mujer. Por primera vez va a tener que ser una mujer, y ese era el único atributo que hacía de Malcorra una posible candidata. Ella misma lo había rechazado en marzo de este año, ahora se postula, en mayo de este año se postula. Vamos a ver qué es lo que surge desde ahí, pero es prácticamente imposible que Malcorra logre obtener esa nominación. Dicho esto, si te parece, nos vamos a hacer una pequeña pausa musical con Ney Matogrosso, que el sábado pasado arrancó un recital en Sao Paulo con este tema que se llama Rua da Passagem, y que ni bien arrancó, inmediatamente todo el público empezó a gritar Fora Temer, y él no dijo absolutamente nada, sonrió de acuerdo con lo que estaba diciendo su público, y vamos a escuchar justamente esa canción, Ruta da Passagem. Atrapalha o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a brisa, para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso do pé no pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Tem motoqueiro, caminhão, pedestre, carro importado, carro nacional. Mas tem que dirigir direito, pra não congestionar o local. Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral. É melhor você chegar inteiro, com seu venoso, seu arterial. A cidade é tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Solitário, família, casal. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Boa noite, tudo bem? Bom dia, gentileza é fundamental. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. pisca alerta pra encostar na guia. Com licença, obrigado, tela, tchau. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Todos los años en Europa se realiza el festival musical Eurovisión y este año tuvo una ganadora muy pero muy particular. Ganó una cantante ucraniana de origen tártara y bueno, con un pasado que tiene que ver con la península de Crimea. ¿Por qué tan particular? Porque la canción habla de cómo Joseph Stalin en 1944 agarró a la fuerza los tártaros de Crimea y los echó, se los llevó en muchos casos para Siberia y para los campos de concentración soviéticos. ¿Por qué es tan importante? Porque justo durante los últimos 2 años esa misma región fue el centro de un conflicto geopolítico entre la Federación Rusa y Ucrania. Hasta un gobierno pro-europeo tomó el poder sacándose de encima a un presidente prorruso en el medio de enfrentamientos entre ucranianos que siguen hasta el día de hoy. La decisión entonces del jurado de la Eurovisión no fue políticamente neutra, como quisieron hacer entender durante los últimos días y en los comunicados de prensa que sacaron. Todo lo contrario, tomaron una posición muy, pero muy evidente en favor del gobierno de derecha que hay hoy en Ucrania y en contra de las pretensiones rusas sobre Crimea y sobre el este ucraniano. Vamos a escuchar entonces a Yamala, con 1944 ganadora del Festival de Eurovisión. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Я живу на той алмазу. Мен бу ерде яшалмады. Ума той алмадым. Мен бу ерде яшалмадым. Don't swallow my soul. FM 106.3. Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Seguimos hasta las 17 horas en El Ombelico del Mundo, el programa de información internacional de Radionauta FM. Te recordamos que tenés el www.radionauta.com.ar, es la página web a donde subimos todas las entrevistas que venimos haciendo aquí en El Ombelico del Mundo y en todos los programas de la emisora. Ahí vas a encontrar inclusive los programas de El Ombelico que te perdiste, que no pudiste escuchar en vivo. Bueno, los podés escuchar grabados luego de su emisión ahí en www.radionauta.com.ar. La página del Ombelico está caída hace ya un tiempín que no funciona, así que por ahora nos remitimos directamente a la página de la radio. En el día de ayer, si no me equivoco, se llevó adelante el último debate previo a las elecciones, en realidad el anteúltimo debate previo a las elecciones, al balotaje final en Perú, entre Keiko Fujimori y Kuczynski, PKK, el opositor actual a la favorita en el balotaje presidencial del Perú. Así es, el próximo 5 de junio se realizará la segunda vuelta. Recordemos que en la primera, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 39,85% de los votos, mientras que el señor Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, alcanzó el 21% de los votos. Como decías, ayer se desarrolló este debate presidencial, que tuvo 6 bloques distintos, se fue dividiendo por bloques. Arrancaron con una visión general del país de cada uno, ¿no? Pasaron a hablar de la descentralización y el ordenamiento territorial. Esto tiene que ver con, si el gobierno es más centralista, menos centralista, o sea, más descentralizado. Muchas críticas del señor Kuczynski hacia Fujimori, particularmente también por ligándola, ¿no?, a lo que fue el gobierno de su padre. Claro. En ese sentido, bueno, Keiko todo el tiempo le recordó a su oponente su experiencia en el 2011 y la desintegración de su partido, retrucándole en ese sentido, ¿no?, lo que es la política institucional, ¿no?, del partido de Pedro Pablo Kuczynski. Y cuando Kuczynski también le reclamaba acerca de su padre, decía, bueno, la que va a presidir el Perú voy a ser yo, no es mi padre, y demás. A lo cual Kuczynski le decía, y todos los asesores, varios que están sentados por aquí, estuvieron Estaban también en el gobierno con Alberto. Exacto. Otro de los bloques fue el de potencialidades y competitividad regional. Hablaron también de los recursos naturales y los conflictos sociales. Recordemos un tema sumamente álgido en el Perú de los últimos años, lo que fue el gobierno de Ollanta Humala, particularmente con los que fueron las mineras. Sí, Fuerza Popular, que es uno de los poquísimos partidos, de los 17 partidos que se presentaron a las elecciones que se realizaron el mes pasado ahí en Perú, que no presentó ningún protocolo para actuar frente a los conflictos ambientales, los conflictos sociales de origen ambiental. Lo hizo solamente después y fue una de las grandísimas críticas que le hizo el tercer partido que resultó de las elecciones pasadas, el de Verónica Mendoza, el Frente Amplio de Verónica Mendoza, una rejunte de centro izquierda progresista que logró un resultado extraordinario en las últimas elecciones y que justamente le criticaba, entre otras cosas, a Keiko Fujimori la falta de una idea de cómo actuar en cuanto a los conflictos sociales peruanos. Esa y muchísimas otras cosas más llevaron a los movimientos sociales peruanos, a los diferentes partidos de izquierda, a hacer una declaración la semana pasada, una declaración pública en la que llaman a votar por Pedro Pablo Kuczynski. Directamente tomaron una decisión muchos de los movimientos sociales peruanos. No Verónica Mendoza. Verónica Mendoza sigue con la política de la abstención, de no ir a votar directamente. Mientras la mayoría de los movimientos sociales peruanos llaman a votar a Kuczynski para evitar que el fujimorismo vuelva nuevamente a la presidencia del Perú. Por ahora, a dos semanas de las elecciones, las encuestas, las distintas encuestas, todavía dan un empate técnico, no hay mucho margen. Una de las encuestas que más margen le da es la encuesta de Ipsos, que le da a la candidata a la presidencia Keiko Fujimori un 46,1% de los votos contra un 41,6% que obtendría el señor Kuczynski, mientras que las otras encuestadoras, EPI, Datum y demás, hablan de una mínima diferencia entre un 41,9% contra un 41,6%. Y es decir que el margen todavía es muy estrecho. Alto el nivel de voto en blanco. Según todas las encuestadoras, está entre un 5 y un 10, 11% el voto en blanco. Sí, incluso hay una de las encuestadoras que habla también de un 12%. Claro. Es realmente una porción importante, pensando en esto que mencionabas recién, ¿no? Todavía la postura de Verónica Mendoza, que obtuvo una buena cantidad de votos y que todo ese electorado, bueno, por un lado imaginamos que se va a dirimir o entre apoyar a Kuczynski o votar en blanco, ¿no? Hemos traído el último pedacito del debate presidencial del Perú que se dio ayer en la Universidad de Lima y un pequeño resumen, ¿no?, de lo que dijeron los dos candidatos a la presidencia peruana directamente en su voz aquí en Lombelico del Mundo. Primero habla Keiko Fujimori, primero habla Kuczynski y después habla Sierra Keiko Fujimori su intervención. Como para tener una idea, ¿no?, de cómo viene la mano. Escuchen bien lo que dice Keiko Fujimori porque es directa. Va directamente a matar a su adversario. Es muy interesante y recordemos que la semana que viene es el último debate. Muy interesante la campaña peruana. Vamos a ver cómo se dirime. Mientras tanto, escuchamos el cierre del debate presidencial de ayer. Yo creo que en el Perú tenemos que dejar de lado los esquemas del pasado, por eso nosotros somos peruanos por el cambio. Tenemos que dejar de lado la falta de transparencia, la corrupción, todos los azotes que deprimen a nuestro país. Tenemos que tener optimismo, porque somos un país joven, que va a tener una población joven por otros 15, 20 años. Entonces, sobre esa juventud tenemos que construir dándoles una educación de primer mundo, no de tercer mundo, y tenemos que darle a los pobladores la infraestructura básica de salud, agua, pistas, seguridad. Yo siempre he buscado el diálogo, contrariamente a lo que dicen. Pregúntenle a los pobres cuya electricidad cuesta 25 menos a raíz de una ley que di en el año 80 y que volví a poner en el año 2001 después de que el gobierno de Fujimori la eliminó. He hablado con los mineros de La Oroya, he hablado con agricultores, con pescadores, con cacaoteros, con cafetaleros y tenemos que ayudar, tenemos que crear federaciones nacionales para estos grandes productores. Sí, es cierto, tengo 77 años, pero como ustedes ven, tengo vigor y siempre recordaré el mensaje que me dio mi madre antes de morir. Sirve al país, busca la excelencia. Muchas gracias, señor Kuczynski. Señora Fujimori, su mensaje final, por favor. Somos dos candidatos con propuestas diferentes. Nuestro plan de gobierno nace de recorrer el Perú, recogiendo la problemática y escuchando a la población. El plan del señor Kuczynski está hecho para defender los intereses de los grandes empresarios. La visión del señor Kuczynski es elitista y fundamentalmente de la corporación transnacional. Nosotros impulsaremos la micro, pequeña y mediana empresa nacional y buscaremos formalizar a ese 70% del Perú informal. El señor Kuczynski ha señalado que prohibir los transgénicos es una medida de la Santa Inquisición. En Fuerza Popular prohibiremos el cultivo de los transgénicos, defenderemos el agua y protegeremos nuestras especies nativas únicas en el mundo, fundamento de nuestra gastronomía. No hay duda que el señor Kuczynski quiere eliminar la CTS, lo dice en su página 149 de su plan de gobierno. Esto perjudica a los trabajadores, favorece a los empresarios y a las AFPs. Nosotros respetaremos tus derechos laborales. El señor Torne, vocero económico del señor Kuczynski, dijo desde el Cusco que paralizarán la refinería de Talara. Con nosotros, Talara sí va. El señor Kuczynski ha preferido, durante la campaña, irse de viaje 8 días a los Estados Unidos. Nosotros venimos de recorrer 8 días la región de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y El Brain. Tenemos un compromiso social con nuestro país. Como ven, somos muy distintos. Para Fuerza Popular, el futuro está en el pueblo. Nuestro futuro lo tienen que decidir ustedes. Duro. Me hubiese gustado escuchar a Mauricio Macri y Daniel Scioli hacer algo parecido en el debate que sucedió aquí en la República Argentina y no esa pantomima que hicieron allá por diciembre. ¿Cuándo fue? ¿Que en octubre? ¿En qué te convertiste? ¿En qué te convertiste, Daniel? No. Eso, la verdad, que fue terrible. Y en cambio, acá, por lo menos, Keiko Fujimori sale directamente con los tapones de punta a decirle a Kuczynski, bueno, vos te fuiste a Miami 8 días en plena campaña electoral y efectivamente no se hace eso, ¿no? Pero al mismo tiempo Fujimori se autopresenta casi como una líder nacionalista y popular, nacional y popular, que defiende a los trabajadores, que defiende a la tierra, que defiende a la naturaleza, al agua y todo lo demás. Cuando sabemos que en realidad su programa es inclusive más neoliberal que el mismo programa de Kuczynski y que por su anquilosada estructura política del fujimorismo en el Perú es probablemente uno de los representantes de la capital transnacional más importantes que hay en este momento en el Perú. Sí, realmente lo que vemos en realidad en vez de dos proyectos de dos políticos diversos es el alejamiento, ¿no?, del discurso y con los hechos, como suele suceder en estos casos, porque como decís vos, escuchando a Keiko Fujimori en este último pasaje, realmente parecería una líder ¿no?, ambientalista, una gran líder popular, que bueno, realmente no lo es. Un gran encuentro musical vamos a escuchar a continuación entre dos facetas que nunca me hubiese imaginado escuchar juntas. Estamos hablando de Iggy Pop y Goran Bregovic con In the Death Car. I'm Iggy Pop. Welcome to my home. Hi, Mookie. This is my cat, Mookie Moo. Thank you. in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride with the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're on the line. In the death car. Some air in the window, it kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down in my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the songs. In the death car, we're on the line. In the death car, we're on the line. Come on, mandolins, play. Del sur, l'ombelico del mondo. Información que llega hace muy poco desde Austria, finalmente por solamente 14.000 votos, solamente 14.000 votos, el candidato de la extrema derecha no llegó a ser presidente del país. Estamos hablando de Norbert Hofer, quien había dicho que Austria tenía que ser para los austríacos y no para los refugiados, y que su campaña se basó en una serie de iniciativas xenófobas en contra de todo extranjero que pisara suelo austríaco. En cambio, el ganador pertenece al partido de los verdes. Estamos hablando de Van der Bellen, quien será el nuevo presidente austríaco por muy, pero muy poquísimos votos frente a la extrema derecha. Y para festejar, de alguna manera, o algo parecido, lo que sucedió y los resultados que llegaron en Austria, desde Austria, que la verdad no eran para nada esperados. Nos esperábamos todo lo contrario, una nueva victoria de la extrema derecha austríaca. Vamos a escuchar un tema de una banda que se hizo famosa por otra canción, Chumbawamba. Seguramente algunos recordarán a esta banda, que se hizo famosa en los 90 con van a ver que después les voy a hacer escuchar el tema que se hizo famoso de Chumbawamba y lo van a reconocer todos, pero en este caso vamos a escuchar Enough is Enough, un tema que la misma banda decidió grabar y distribuir gratuitamente en Austria en contra del PFO en los años 90, es justamente el partido de la extrema derecha que llevaba a el candidato a presidente que perdió en las elecciones de ayer en Austria. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough. To get this damn thing done, it can't done. Come shoot the fascists with a gun, cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just vanity, insanity. Fusion cannot stand it, see. No man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan to stop them with a bang. We sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't feel right. You built us in the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people and the children who are living in the past. Just last and blast, don't make the fascist man last. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. You know they feel it so strong. So long, it's wrong. I'm telling you it's wrong. Destruction, confusion, and blaming it on the color. I wonder, in horror, could the people start to follow? Are the leaders and the rulers who are putting up defense? It's tense, immense, and you say you're talking sense. Go, go, I want to say it full. But people on the video, you know we'll make a fool. So I try to tone it down to make the whole world know that the language of my violence will proceed in my show. Flow, to make the fascist man know that unity is here and unity will grow. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Lombelico del mundo, desde el sur. Bueno, nos vamos rápidamente para Colombia, porque allí la cumbre agraria, indígena y campesina está llevando adelante nuevas movilizaciones, anuncian una nueva minga a nivel nacional, y para poder entender cuál es la situación en este momento por parte de los movimientos sociales colombianos, estamos en comunicación con Olga Quintero, quien es justamente una de las voceras que tiene la cumbre agraria colombiana. Olga, ¿me escuchás? Sí, muy buenas tardes para todos, señor. ¿Qué? Le escucho perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabemos que están en este momento discutiendo, hemos leído esta mañana enviaron a la prensa con respecto al nuevo llamamiento a esta minga nacional, y me gustaría que pudieras contar un poco a la audiencia argentina qué entienden los movimientos sociales colombianos por minga nacional y qué es lo que quieren hacer de cara a los próximos días. Bueno, muy buenas tardes para todos. Efectivamente estamos reunidos terminando de finiquitar todo el proceso en la minga campesina étnica y popular que se desarrollará en los próximos días, donde contaremos no solo con la participación de los procesos que conformamos la cumbre agraria, sino también de otros sectores sociales y populares del país, que estamos pues inconformes por, primero, porque ha habido un incumplimiento por parte del Estado colombiano frente a los desarrollos de las mesas de negociación; segundo, porque ha habido esto... mientras el gobierno habla de paz, paz que apoyamos, los diferentes procesos de diálogo, en este caso el de La Habana, y esperamos que pronto el del ELN se desarrolle. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho a la par de esto es adelantar como el plan de desarrollo, donde han contravenido los territorios, nos ponen en riesgo en nuestros territorios, pero además esto, la ley de Cidres y una serie de reformas a la ley que va en contravía del movimiento social y popular de este país. Esperamos poder pues centralizar o bueno coordinar entre la cumbre de la ley y los diferentes sectores para la gran jornada de la minga agraria campesina étnica y popular, donde saldremos pues de manera masiva a los diferentes escenarios, ya sean carreteras, espacios en las ciudades. Eso es lo que estamos precisamente terminando de criteriar. Ahora, adentro de la cumbre agraria, ¿quiénes están trabajando en este momento y cuáles son las principales reivindicaciones? Bueno, la cumbre agraria, habemos el sector campesino, afrocolombiano, e indígenas, somos prácticamente todo, el 80% del sector es rural. Nuestras peticiones van en 8 vías, que es el pliego único de la cumbre agraria, que tiene que ver con el tema de tierra y territorialidad, el tema de la sustitución integral de los cultivos de usos ilícitos, que en este caso es la coca, la marihuana y la amapola, el tema de la paz, el tema minero energético. Y pues en este caso pues hemos venido hablando con el gobierno desde hace 2 años, unos puntos que ha sido el tema de economía campesina, economía propia, perdón, que tiene que ver con todo el tema de semillas y todo el tema de permanencia de nuestra cultura en los territorios, y también el tema de cultivos de uso ilícito, donde hemos hecho propuestas de sustitución gradual que el gobierno no ha querido avanzar, y el tema de minería, donde estamos diciendo que hay que negociar y hay que empezar a cambiar esa visión extractivista que tiene el gobierno. Pero a ninguna de esas 3 puntos del pliego que hemos abordado el gobierno ha dado una respuesta efectiva. Entonces, esa es como la situación general. Ahora, nosotros en 2013-2014 estuvimos siguiendo muy de cerca todo lo que fue aquel paro, y sobre todo en la zona del Catatumbo, que se vivió con mucha violencia por parte del gobierno, mucha represión, inclusive hubo lastimosamente muchos campesinos muertos por la policía allí en Colombia, y nos llamó muchísimo la atención la violencia con la cual el gobierno respondió ante los reclamos del campesinado. En este momento, ¿ustedes creen que la situación puede que se puede generar algo similar, o el gobierno en este caso, hoy por hoy, estaría tratando de no utilizar la violencia en el medio de esta coyuntura política? Bueno, el gobierno tiene un discurso de que se puede hacer movilizaciones en el Estado colombiano, ¿cierto? Sin embargo, Una cosa es decir que sí lo podemos hacer, otra cosa es cuando empieza la represión. De hecho, ya hay denuncias de compañeros indígenas desaparecidos en estos últimos días, es lo que nos reportan incluso hoy la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, el asesinato de otro, de un guardia indígena, y pues la represión, nosotros estamos casi que seguros de que posiblemente se vaya a dar. Sin embargo, pues aquí es donde necesitamos los ojos internacionales, mejor dicho, toda la solidaridad y la debilidad internacional para que nuestra minga indígena campesina y popular se pueda desarrollar de manera efectiva, sin el mayor traumatismo en las comunidades que van a salir a la gran jornada de movilización. Una buenas tardes, yo te quería consultar acerca de un informe que emitió el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más o menos en esta época del caso de represión que había estado hablando Federico Larsen. El informe habla del 2002 en relación a la situación del campesinado en Colombia, y en relación a lo que vos hablabas de la economía campesina, ese informe citaba como grandes inconvenientes, entre otros, la falta de comunicación de las zonas rurales con las urbanas, el transporte de los productos de la economía campesina y el, obviamente el reconocimiento del sector campesinado como un sector social estratégico para el desarrollo. ¿Algunos de estos puntos en estos 4 años han sido abordados por el gobierno? ¿Cómo es el análisis que ustedes hacen? Bueno, es un tema que nosotros venimos posicionando incluso desde la MIA Catatumbo, al proceso al cual yo hago parte. También la cumbre agraria lo ha venido haciendo, sin embargo el gobierno sigue desconociendo los campesinos, porque dice que no hay una ley, una política que reconozca al campesinado. Incluso una vez el ministro de Agricultura se atrevió a decir de que no podía caracterizar al campesinado porque no estaba en la ley. Y segundo, pues si desconocen al campesinado, todas las políticas que quieran aplicar para el campo van a ser en vía de invisibilizar al campesinado e implementando políticas como pequeños empresarios de la tierra, cosa que nosotros no somos empresarios, nosotros somos cultivadores y trabajadores de la tierra, como campesinos y campesinas que somos, igual los indígenas y los afrodescendientes. Sigue ese desconocimiento, sigue ese pulso, esa es una de las exigencias de nosotros pues en esta minga, porque es una lucha que donde hemos puesto incluso en esa exigencia muchísimos centenares de muertos, y pues que el gobierno aún sigue desconociendo. Creo que la paz tiene que ir también en esa vía por parte del Estado colombiano, y es reconocer que habemos campesinos y campesinas en este país y que somos un actor importante para el desarrollo del campo colombiano. Olga, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sabemos que estás muy ocupada en este momento justamente con la organización de todo esto. Así que, nada, te dejamos tranquila avanzar. Desde aquí, obviamente, vamos a estar siguiendo, como lo venimos haciendo desde hace ya varios años, todo lo que es la lucha del campesinado colombiano. Así que en cualquier momento estaremos nuevamente comunicándonos para ver un poco cómo viene la mano. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Esperamos que toda la solidaridad y el acompañamiento en esta gran jornada que en los próximos días daremos a conocer la hora cero de salida. Listo, Olga. Muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Olga Quinteros, quien es una de las voceras que tiene la cumbre agraria y popular allí en Colombia, acerca de un nuevo plan de lucha que están realizando y que están pensando para las próximas semanas con respecto a todas aquellas negociaciones que el gobierno de Juan Manuel Santos no prometió, pero no mantuvo, ¿no? Todas aquellas promesas que se hicieron en las distintas negociaciones desde el año 2013. Hasta la fecha que los campesinos colombianos vienen manteniendo reuniones con el gobierno y no logran obtener lo que les prometen. En este momento en Colombia, si ustedes miran, quizás el tema principal tiene que ver con otro asunto que tiene que ver con la periodista española Salud Hernández Mora, que ha sido aparentemente secuestrada, o por lo menos no se sabe nada de ella desde el sábado. Los medios y el gobierno ya dieron la culpabilidad al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la segunda guerrilla activa en Colombia y que estaba encarando un proceso de negociación de la dejación de armas con el gobierno de Juan Manuel Santos, que iba a arrancar en Quito en estas semanas y que quedó totalmente truncado por la falta de disposición de ambas partes para llegar a una serie de acuerdos que permitieran justamente el arranque de la fase pública de las negociaciones entre el gobierno y el ELN. Bueno, en este momento todo el mundo está tratando de entender qué es lo que sucedió con esta periodista española, columnista del diario El Tiempo, propiedad de la familia de Santos y también corresponsal del diario El Mundo de España. Vamos a estar siguiendo, obviamente, las novedades que puedan llegar a surgir desde Bogotá hoy y en los próximos días aquí en Radionauta. Así que, bueno, nos parecía importante tener en cuenta de todas maneras lo que va a suceder con los sectores populares colombianos que se van a estar manifestando seguramente en los próximos días en Colombia. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última, antes de terminar. Aquí vamos a escuchar un tema de Bomba Estéreo. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Camino despierto, camino despierto. desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Ahora reconoce a Chumbawamba, señor Arechaga, usted que no me creía. Sí, sí, por supuesto. Yo le dije que la iba a conocer a Chumbawamba, acá está. Sí, sí. Si no me equivoco, es de un juego de computadora de fútbol. Sí. Ligado al Mundial 98. Algo así, exactamente, exactamente. Sí, una vez de hecho, me acuerdo hace algunos años, hice una mala apuesta pensando que esta canción era de otra banda y bueno, perdí. Ahora se la va a recordar. Chumbawamba, la banda que estuvo distribuyendo discos antifascistas en Austria en los años 90. Alrededor del año 98, 99 se hizo muy conocida con este tema que tenemos ahora de fondo en lo que es el último bloque de El Ombelico del Mundo número 112, en el cual repasamos algunas de las noticias que se van a dar durante la próxima semana o que se estuvieron dando, y arrancaría directamente desde la cercana República de Vietnam, a donde el actual presidente de los Estados Unidos, en la terminación de su año del patorrengo, como le dicen en Estados Unidos, al último año de un presidente que no se puede volver a candidatear, volvió a insistir sobre la necesidad de levantar el bloqueo que rige sobre la República de Vietnam desde aquella guerra tan conocida, bloqueo en la venta de armas por parte de Estados Unidos a Vietnam. Hoy se van a juntar mañana, martes, en la ciudad de Ho Chi Minh, ¿no? A antigua Saigón, ¿no? Y si Ho Chi Minh viera cuál es la posición diplomática que está teniendo hoy Vietnam, creo que se revolvería en la tumba. Porque hoy Vietnam está mucho más cerca de Estados Unidos que de China. Tiene una serie de relaciones comerciales con los Estados Unidos y con quienes fueron sus antiguos enemigos, como por ejemplo Francia. De ahí empezó todo el gran problema que generó luego la guerra de Vietnam. Y nos encontramos hoy con un Vietnam con graves problemas diplomáticos con China, por una serie de reivindicaciones principalmente territoriales y cada vez más cerca de los Estados Unidos. Sí, incluso también con Japón mismo, ¿no? Otro de los rivales de entonces, pensando que lo que está buscando el gobierno de Estados Unidos es profundizar esta alianza del Pacífico, ¿no? Y también lo que quería comentar, si hablamos de Estados Unidos, va a haber que seguir, ¿no?, lo que vaya ocurriendo con la campaña, las elecciones presidenciales. Y en ese sentido, un dato de las últimas horas es que, según determinadas encuestas, Hillary Clinton y Donald Trump son los dos candidatos con mayor índice de desaprobación de la historia de Estados Unidos. Esto es lo que publicó el Washington Post. 6 de cada 10 votantes aseguran tener una impresión negativa de Trump y Hillary, que empatan así con un 57% de desaprobación. El señor Trump tiene mucha más, por lo cual uno en un momento pensaba, bueno, que Hillary las tenía fácil, pero no, porque Hillary también tiene un gran índice de desaprobación. De hecho, en el día de hoy, el diario español El País publica una larga entrevista a Bernie Sanders, a donde el mismo Sanders dice, si la batalla fuera entre Donald Trump y yo tendría muchísima más probabilidades de ganarle a Trump que Hillary Clinton. Y eso efectivamente es así. Sí, habló de se va a estar eligiendo entre dos males menores, ¿no? Entre el mal menor, algo que también se escuchó por estos lares. También en Washington, el próximo miércoles, vamos a tener que estar muy atentos a lo que suceda con respecto a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitaron México y que prácticamente se tuvieron que ir con las colas entre las patas tras no ser recibidos por el actual presidente Enrique Peña Nieto. Aquí en Lombelico del Mundo lo estuvimos informando hace dos semanas, que habían sido enviados para investigar lo que había sucedido con los 43 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ahí en el estado de Iguala, y que entregaron un informe que fue completamente desoído por el Estado mexicano. Ese mismo día veíamos cómo los padres y amigos de los 43 de Ayotzinapa hacían una conferencia de prensa realmente desgarradora frente al ninguneo que el gobierno de Enrique Peña Nieto le había dado a esta gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a estar justamente el próximo miércoles presentando el informe que realizó ahí en Washington. Sí, que recordemos, una de las principales cosas de la que hablaba era en realidad que ligaban a la Policía Federal y por ende, bueno, a determinados estamentos del gobierno nacional en la desaparición de los 43 estudiantes. El gobierno de Peña Nieto también, que ha presionado por, y ha amenazado incluso al equipo de antropología forense argentino, que también estuvo en la investigación de este caso. Es decir, bueno, ahí hay chancho sucio. Vamos a ver qué dice el informe de la comisión. Entre mañana y pasado, martes y miércoles, se tendrá que reunir la Comisión de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, y entre los temas que se van a estar charlando va a estar lo que decíamos hoy de Grecia, ¿sí? A ver qué es lo que sucede. Ayer Grecia reformó nuevamente su sistema impositivo, subió inclusive el IVA. El mismo Tsipras salió con un discurso, yo escuché el discurso, obviamente traducido, el griego todavía no lo manejo. Escuché el discurso de Tsipras y no lo podía creer directamente. El tipo dice: ahora los demás países europeos y los demás presidentes de Europa saben que Grecia cumple con lo que había prometido. Exactamente lo contrario de las promesas que él había hecho a su propio pueblo, ¿sí? En 2015, durante las elecciones. Ahora está diciendo: no, nosotros cumplimos con los diktat que nos mandan de Europa. Subió el IVA, ¿sí? Se aumentaron la edad jubilatoria, disminuyeron las jubilaciones, cortaron lo que eran las ayudas para aquellos que tenían una jubilación por debajo de la mínima, subió el gas, subió la electricidad. Esto es un desastre lo que está haciendo en este momento el gobierno de Grecia. Es un desastre social lo que está sucediendo, e inclusive los pequeños comerciantes y sobre todo los trabajadores griegos están en una situación cada vez más dura. Sí, que digamos son todos los lineamientos que han seguido del Fondo Monetario Internacional, el mismo ente que los sumergió en esta gran crisis con sus coequipers de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, alguien que viene sacando varios libros y para entender bien toda esta cuestión de Grecia es el señor Varoufakis, que recientemente, el mes pasado, se lanzó un nuevo libro en relación a lo que fue la crisis griega. También para quedarnos en Europa, el jueves estar atentos a lo que va a ser una nueva jornada de protesta en contra de la reforma laboral en París, en Francia. Hemos visto que hay olor a una nueva huelga general en París. Recordemos lo que fueron las grandes y masivas huelgas de los años 90 en Francia, a donde inclusive camioneros mantuvo prácticamente todo el país sin una gota de combustible durante 60 días. No funcionó prácticamente la ciudad de París y buena parte de las ciudades de Francia dejaron de funcionar. La gente tenía que ir en bicicleta a todos lados porque no había combustible. Cuando los sindicatos franceses se ponen en pie de guerra, lo hacen en serio, así que va a haber que estar atentos a lo que va a suceder en los próximos días ahí en París. Sí, algo para destacar que mencionamos en relación, cortito, ¿no? A lo que estábamos hablando hoy temprano de Brasil y las amenazas del señor Meirelles hacia los sindicatos brasileños en relación a que si no se flexibilizaban las condiciones laborales iba a caer incluso más el desempleo. Mismo discurso que está llevando a cabo hoy Hollande para justamente achicar los índices de desempleo en la Francia, ¿no? Bueno, nosotros hemos llegado prácticamente al final de este Ombelico del Mundo número 112. Ya no nos queda más tiempo, son las 17 horas. Lo dejamos en compañía de la programación de Radio Nauta FM. Les recordamos, a partir de las 19, una tarde descalza, el periodístico de la tarde de aquí de Radio Nauta. Allí los remitimos para nueva información y actualizar la información de esta radio comunitaria alternativa y popular. Nosotros nos volvemos a encontrar con Lombelico del Mundo y la información internacional el próximo lunes, Juan. Aquí estaremos próximo lunes a las 15 horas Argentina. Muchísimas gracias a Lucianita Franco en los controles. Muchísimas gracias Juan Ignacio Arechega. Mi nombre es Federico Larsen. Nosotros nos volvemos a escuchar y a oír el próximo lunes a partir de las 15 horas. Chao.